hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 471, el día 13 de abril del año 2026. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18, siempre por la retaguardia. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos esclavos. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, por donde hoy anticipo, por lo pronto, bueno, después cuando venga el profe vemos si le pegamos la vuelta a la coyuntura, pero hoy a partir de recuerdos, incluso de documentos de aquella época, de los años 1970, 1971, 1972, 1973. Y hoy el eje va a ser resaltar justamente aquellos momentos de oscuridad, aquellos momentos de falta de esperanzas, aquellos momentos de abusos, de cárceles, de torturas, de hambre, de persecución, de discriminación, que se prolongó desde el año 1955 hasta prácticamente 1974, 1975. O sea, nunca hubo una paridad, pero sí hubo un espíritu, sí hubo personas que, por la mística, por el ya basta, ¿no? Porque ahí había como un punto que era el ya basta, dijeron que no. Y hubo acciones, y hoy traigo algunos retazos de aquella historia como para comparar. Y como para reivindicar a aquellos que se rompían la camisa cuando los amenazaban y a grito pelado gritaban viva la patria. Así que bueno, la primera parte, los primeros audios se van a tratar de esto. Luego Axel Kicillof que por lo pronto en lo personal quiero apoyar, voy a apoyar. Ya desde el 2019 me gustó la diferencia ética, moral y de servicio que tuvo respecto al gobierno nacional de Alberto Fernández. Así que bueno, creo que este es el momento, esta es la oportunidad. Las fuerzas de seguridad y la implosión de las fuerzas de seguridad en base al hambre, bueno, y la vergüenza que parece ser que a este gobierno no le llega, y solamente policías y cuerpos de seguridad nacionales son aquellos que garrotean jubilados, los demás están de más. La inflación en Estados Unidos, un tema muy preocupante, la actitud de Europa frente a Estados Unidos y de qué manera Francia, el Estado francés, retira por lo pronto su dinero de Estados Unidos y su oro de Estados Unidos, previendo lo que puede llegar a pasar con la debacle económica de un imperio. Y bueno, en la segunda hora nos encontraremos con el profesor Alejandro Correa. para hablar de estos temas y otros más. Y anticipábamos, no, decíamos que se había como un clima, ¿viste? Cuando después del invierno empiezan a venir los días lindos, no llegan a ser soleados, no llegan a ser cálidos, pero como que, como se transforma como una especie de anticipo de los días lindos primaverales. Y yo creo que esa manifestación en lo político la podríamos ver en que hay una sensación, y aparte de eso la debacle en la gestión administrativa de estos gobiernos desmesurados del supremacismo totalitario, que no dan pie con bola en sus gestiones de gobierno y que lo único que hacen es perjudicar y arruinarle la vida a aquellos que los votaron, que los eligieron. Y esa desmesura, o sea, esa actitud se suma a la desmesura, al insulto, a la falta de respeto, a la falta de moderación, a la falta de empatía con el otro, a la burla, a la proposición de la desaparición, lisa y llana. Y eso parece ser que para algunas sociedades donde convergen intereses desde las esferas de poder económico, financiero, industrial, simbólico, y las masas populares, por lo pronto de clase media, que están viendo que el atentado a nivel global es hacia ellos. Hay un atentado y hay un ataque al bienestar, entre comillas, que disfrutaban las clases medias y clases medias altas, y clases medias moderadas y clases medias bajas también, ¿no? Bueno, pareciera ser que las elecciones en Hungría demuestran que la moderación está buscando su cauce, no con un cambio de sistema, no, ni mucho menos, ni tampoco con una revolución socialista, muchísimo menos, sino con una versión edulcorada de lo que significaba el troglodita de Orbán. Y por otro lado, después otra reflexión, ¿no? Cuando decimos, gritamos democracia, y la democracia se circunscribe a la suma y resta de votos, mayorías y minorías, y los que mandan, o sea, los que se resultan beneficiados, que están del lado de la grieta del supremacismo totalitario, toman al pie de la letra que tienen el poder total de la administración y la dirección del Estado. Y cuando estos personajes que asumen esas posturas antidemocráticas, totalitarias, evalúan, hacen una cuenta de costo-beneficio y se dan cuenta que el costo va a ser nulo, porque primero los años que tardan en encauzarlos, hasta que eso se prueba, finalmente pasan 10 años, llega la moderación, llega otro que en un toma y daca los deja libres y nunca pagan los platos rotos, y los platos rotos siempre los pagamos lo mismo. Por eso digo, en esta democracia, cuando es tomada como negocio, vale todo, y yo creo que en la Argentina, por lo pronto, en la Argentina, tenemos que llegar, o de a poco estamos llegando a un punto límite. Y por otro lado, la ambición de los miserables, ¿no? La ambición de los miserables que contrabandean causas justas, causas nobles, causas que concentran el apoyo de mayorías respecto a la solidaridad, causas nobles, respecto al repudio de crímenes, repudio a la pérdida de soberanía de los países, a que el poderoso tiene poder para todo. Bueno, yo creo que la ambición de los miserables justamente lo lleva a encontrar hoy día esos límites. Ahora, en el pragmatismo del cual hace gala este espectro global del supremacismo totalitario, las reglas están para romperse, la bonomía, el afán civilizatorio basado en la amabilidad, en el respeto al otro, en la empatía, en la piedad, en la misericordia, en la tolerancia y también en la aceptación profunda del otro y de los otros, asumiéndonos como habitantes de un planeta que nos tiene a todos como inquilinos. Y en ese todos estamos todos. porque todos vamos al mismo agujero al final. Y decía, la ambición de los miserables que contrabandean causas nobles en un punto tiene que tener un límite. Y bueno, y ahora sí vamos a la época histórica, los familiares de los presos políticos, presos detenidos en la cárcel de Villa Devoto, cuando todavía no llegaba el peronismo, en base a promesas concretas que habían hecho quienes iban a asumir el gobierno, la fórmula de Cámpora, Solano Lima, la promesa era la libertad inmediata de los presos políticos y esto se demoraba y había dimes y diretes y las horas pasaban y el caldo se ponía espeso y el reporte número uno nos dice lo siguiente. A la Casa de Gobierno, por la calle Balcarce, hay una concentración de familiares de los presos políticos. Mientras que por esta otra entrada están los directores de los hospitales con su personal tratando de ser recibidos en delegación de 5 personas por el presidente o a quien corresponda. Señora, ¿desde cuándo se encuentran concentrados aquí en Plaza Mayor? Desde ayer. ¿Han sido recibidos ya por alguien? Hemos sido recibidos por el señor Rabuffetti. Ajá. Pero no hemos podido conseguir de que el señor Cámpora nos atienda. ¿Por qué no le han dicho? Dice que hay que esperar, que están en reunión de gabinete. Ajá. Y esto, señorita, no puede esperar, porque es cuestión de minutos la vida de los internos. Ajá. No es una cosa que yo le dije al señor este, que si ha tenido 10 minutos para un bar, tiene que tener 5 minutos para nosotros para atendernos. Dígame, señora, ¿ustedes son los familiares de los presos? Sí, señor, yo tengo a mi esposo en Devoto. ¿En Devoto? Sí, únicamente. Señor, mi esposo, no, sí, no, sí. No, quiero decir, únicamente la cárcel de Devoto. Sí, en la cárcel de Devoto, sí. Bueno, ¿y qué es lo que piensan hacer ustedes? El problema es de todos los procesados, no solo de la cárcel de Villa Devoto. En este momento la cárcel de Villa Devoto está en huelga de hambre. Ya lleva 4 días la huelga de hambre. Pero el problema es que solicitamos una ley de excarcelaciones que sea humana y que permita la salida de tantas personas que están... Hay 3.000 detenidos que son procesados y llevan hasta 4 años de proceso. ¿Cuál es el camino que piensan seguir si no han sido recibidos por el señor presidente? Bueno, acá vamos a permanecer acá hasta ser recibidos. Por otra parte, hace 30 días el señor diputado Brito Lima, en reunión con los 102 delegados de los pabellones de Villa Devoto, dijo casi palabras textuales que si dentro de 30 días no estaba sancionada y aplicada la ley de excarcelaciones, él venía a sumarse a la huelga de hambre que iban a iniciar y que la iba a encabezar la huelga. Ahora los internos invitan al señor diputado Brito Lima a que se sume a la huelga de hambre y que cumpla con su promesa. Bien, ¿alguna otra cosa tiene que agregar? Bueno, aquella época, esos días, ese día el pasillo de Casa de Gobierno ardía, el camino por la avenida Rivadavia entre la avenida La Plata y Casa de Gobierno y el Congreso y distintos puntos de reunión en bares, era una constante y había duda, porque si bien Brito Lima, a ver, nuevas generaciones, era el líder uno de los líderes de la AAA, ¿no? Responsable de algo que luego vamos a volver a recordar, que es la masacre de Solano en Temperley, llevada adelante por la AAA, cuyo justamente su líder era Brito Lima. Pero bueno, ahí estaba todo mezclado y la cosa por fuera era Perón vuelve, pero por dentro el caldo se ponía muy espeso y Cámpora no sabía qué hacer, estaba como perro, como turco en la neblina, bien dicho sería, y no sabía si firmar o no firmar, firmo, no firmo, firmo, no firmo. Reporte número 2. ¡Compañeros! eso también forzó que la firma llegara, porque estaba demorada la cosa, y al final se hizo. Y yo traigo este ejemplo porque percibo que aún en estos momentos en que las rejas están abiertas, se nos permite deambular en esta supuesta libertad democrática, nuestra Argentina está presa. Toda nuestra Argentina está presa. Todos y cada uno de nosotros, con este sistema democrático fallido, donde los bolsones de la justicia, que tendrían que poner equilibrio, inclinan la balanza para el lado de los poderosos, estamos presos. Y no nos damos cuenta. Hay un dicho una frase que decía en Paraguay, ¿no?, de la época estronista: estábamos bien y no sabíamos. Bueno, vamos a escuchar el tema número uno, esperando que aparezca un restaurador. Es el restaurador de las leyes. A ver. Con nobleza y mano fuerte supo ser gobernador, por encargo de su pueblo que fielmente lo siguió. Poderoso y del orden defensor, luchó contra el extranjero protegiendo la nación. La honradez fue siempre norte de su vida singular, como típico argentino que mandó con la verdad. Bueno. Restaurador de las leyes, con la divisa punzó, en la historia ya ha quedado patriota corazón. Adentro. La grandeza de su nombre muy brillante se escuchó en la boca de los gauchos más amantes del honor. Y bien plantado, no detuvo su razón, porque quiso que vivamos un destino de esplendor. Juan Manuel desde el gobierno trabajó por la unidad de provincias y esperanzas, gran caudillo federal. Bueno. Restaurador de las leyes, con la divisa punzó, en la historia ya ha quedado patriota corazón. Y la cosa seguía, y la puerta no se abría en Devoto, y el caldo se ponía espeso, y primero eran 2.000, después 3.000, después 5.000. Después 10.000, rodeando y golpeando las puertas de la cárcel de Devoto para que se abra. Es el reporte número 3. Estamos en las adyacencias del penal de Villa Devoto. Mucha gente está llegando, familiares, amigos de los detenidos políticos, y prácticamente se les permite llegar hasta la puerta principal del penal. Ahora, mucha gente ha dado vuelta por la calle Bermúdez y la vamos a seguir desde otro ángulo. Comina es presidida por el Nacional Comina. Un grupo de hombres importante, la familia de Comina. Esto es Villa Devoto. 25 de mayo de 1973. El presidente Héctor José Cámpora acaba de firmar un indulto que beneficia a más de 500 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí, en ese camión, que habitualmente funciona para el transporte de carne, salen los primeros grupos que han sido liberados y después de conocerse el indulto firmado esta noche por el presidente Héctor José Cámpora, Villa Devoto, casi las 12 de la noche, indescriptible la algarabía que se vive aquí en el lugar, miles de manifestantes. Esta es la sede justicialista de Avenida La Plata, donde han llegado ya los primeros contingentes de detenidos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo y que quedaron indultados esta noche por el decreto que firmó el presidente Héctor José Cámpora. ¡Libertad! ¡Libertad! Todos los adherentes, en su mayoría la juventud justicialista presente aquí, tras haber esperado varias horas en la cárcel de Villa Devoto, de donde proceden los detenidos. En estos colectivos, aquí vamos a tratar de conversar con alguno de ellos. Y ¿quién romperá las cadenas que nos tienen sujetos en este momento de la historia? Aquello ya pasó, es solamente un ramalazo, es solamente un pedazo de historia, con el valor que pretendo resaltar, del espíritu humano, de la rebelión. Hay un punto en que se dice basta, para adentro y hacia afuera. Lo que siguió después es otra historia, pero hasta acá rescato esos momentos en los cuales era factible poner el pecho, gritar viva la patria y ir para el frente. Y para ir para el frente, vos fijate la respuesta. La semana pasada dimos la buena noticia de que se habían suspendido casi 80 artículos de la ley de reforma laboral, y antes de ayer salió una jueza, Macarena Marra Jiménez, resolvió que el reclamo de la central obrera debe tramitarse en el fuero administrativo federal. La medida hizo lugar a un pedido del Ministerio de Capital Humano y puso en jaque la suspensión de los 82 artículos que había dictado la justicia laboral a fines de marzo. O sea, la lucha continúa. Tema número 2, Luis Burela, el coronel. En un grito al azar, un chasque a Chicuana llegó. Hay patria en los ojos de aquel montonero. Estamos rodeados, señor capitán. Hay patria en los ojos de aquel montonero. Estamos rodeados, señor capitán. Un cura soldado ofreció con alma la casa de Dios. Y el pueblo sin armas que estaba sitiado, allí concentrado ser libre juró. Y el pueblo sin armas que estaba sitiado, allí concentrado ser libre juró. Luis de Barbas y Lanza Burela con bravura pelear ordenó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. Señor, lucharemos con las que le quitaremos, dicen que gritó. Vamos con la otra. ¡Atén! Sus lanzas en un chaparrón llovieron por la libertad. y así con la sangre en las chuzas vibraron las ansias de libres de un pueblo de honor. Y así con la sangre en las chuzas vibraron las ansias de libres de un pueblo de honor. Y de un solo pecho al clamor, al godo mi pueblo venció. De rojo y azul montonero de Güemes, preñada de gloria mi tierra nació. De rojo y azul montonero de Güemes, preñada de gloria mi tierra nació. Luis de Barbas y Lanza Burela, con bravura pelear ordenó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. En algún lado está ese gen, en algún lado está esa rebeldía. En algún lado está. En algún lado está. Sin sangre, sin sangre. En algún lado está. Por ejemplo, querido Axel, y hablando en una escuela, dice lo siguiente, es el reporte número 4. Hay una conexión directa y necesaria entre las políticas represivas de la dictadura militar y sus objetivos económicos. La cuestión de desindustrializar la Argentina, un país solamente de producción de materia prima, sin valor agregado. Y bueno, eso significa un país que no solo queda después sujeto a todos estos terremotos de los precios del petróleo, todo eso, sino que además el trabajo argentino se descalifica muchísimo. Ahí es cuando empieza a discutirse si hace falta que haya universidad o no. Porque si solamente vamos a sacar minerales de las minas, petróleo debajo de la tierra y producir alimento, bueno, la verdad, ¿para qué vamos a tener físicos, biólogos? ¿Para qué vamos a tener ingenieros industriales? ¿Para qué? Lo que estamos disputando es si vamos a ser un país primario, un país precario, un país dependiente, o si vamos a ser un país con valor agregado, un país con industria, un país desarrollado, un país con ciencia, con tecnología, con universidad. Cuando aplican estas políticas económicas, hablan de la libertad, pero dejan a la gente sin laburo, sin sueldo, a los pibes sin educación, sin salud. Como ya lo vimos varias veces, la idea es no repetirlo. ¿Cómo se combate todo esto? Los que creemos que esto es un espanto, que es un horror, que es una reversión horrible del pasado argentino, bueno, lo que tenemos que hacer es sí, hacer con generosidad y con amplitud, dar una respuesta que sea una alternativa en la que se sientan todos representados. Es eso. Y bueno, tenemos que caer en la mugre del elenco que gobierna este tipo Adorni, qué repugnante. O sea, parece ser que estos no creen en el karma, pero el karma parece que es justo. El otro Esper, el narco, que no lo traje hoy, pero lo voy a traer el programa que viene, un operativo que se hizo en New York sobre unos narcotraficantes, y después los jueces y fiscales comprados por los narcos, que fueron detenidos, esposados y llevados en cana. ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? No, señor, en México. Y decíamos, este otro sucio, repugnante, cobarde, no me gusta adjetivar, pero bueno, este tipo me saca para decir esas cosas. Fueron a declarar las prestamistas de la Policía Federal. O sea, una madre comisaria y una hija también policía que le prestaron $100,000 al tipo, pobrecito, para que se compre fuera de los controles bancarios. Y ahora vamos a ver si han ido a tribunales, han tenido que explicar el origen de los fondos, calculo. Pero hay una versión distinta también sobre el tema de algunos retirados de fuerzas de seguridad que hacen unos negocios medios extraños con algunos préstamos usurarios. Hay que ver ahí qué pasa, ¿no? Bueno, nada, esto es un un artículo muy interesante que salió en Perfil, firmado por la periodista Bárbara Kamarowski. Y ahora sí, vamos a seguir en la onda rememoranzas de aquellos tiempos en los cuales éramos un poquito mal llevados, mecha corta, como quien se diría, el tema número 3, Mazurca de la Mazorca. En sangre de un unitario, empapé mi chiripá, pa' teñirlo bien de rojo y a la mazorca de entrar. Soy hombre de Juan Manuel y por él voy a pelear. ¿Dónde está Bartolo Mitre? Que lo quiero degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Cuando se mete cuchillo, brota sangre a borbotones, pa' eso es bueno andar de rojo, que no se ven los manchones. Dicen que rojo es el diablo, pero ¿a quién van a asustar? Si Mandinga es unitario, también lo voy a degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Enemigos de la patria, vendidos a los de afuera, van a sentir todo el peso de la furia mazorquera. Si encuentro a Bartolo Mitre, ay, no más la va a pagar. Lo sujeto de la barba y le respaldo el puñal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Y así se peleaba por la libertad, y así se peleaba por la independencia y por la unidad de lo que hoy se llama República Argentina. Y pasado el tiempo, unos aprovechados, gente de baja estofa, inmorales, se apoderan del gobierno y pretenden reducirnos a la nada misma. A la nada misma los reducen a la fuerza de seguridad. Por eso insisto con el tema de la sindicalización de los policías. Yo creo que los policías tienen que pegar un puñetazo en la mesa y decir, señor, obvio, dentro de la democracia, tampoco vamos a generar una mafia azul sindicalizada, sino que se trata justamente de ver de qué manera, y les aconsejo que vean, por ejemplo, en el día de hoy hubo una manifestación pro-Palestina contra la guerra que está llevando adelante Estados Unidos con Israel contra Irán, justamente en Nueva York, en Manhattan mismo, y les aconsejo y les sugiero, incluso a los jefes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que pretenden ser santos y puros, que vean cómo actúa una policía dentro de los márgenes de la democracia, haciendo cumplir la ley como corresponde, de acuerdo a los códigos y protocolos de cuidado y prevención al vecino. Vamos a escuchar el reporte número 5. Me preocupa porque un efectivo de la Policía Federal se quitó la vida de un balazo cerca de la estación de Merlo, Leo. Frente a la terminal, después de cumplir servicio, un hombre de 44 años que tomó la drástica decisión adentro de su auto estaba trabajando en el área de sistemas multitecnológicos. Y los datos que aportan ahora fuentes oficiales hablan de varios problemas económicos que ya había hablado con alguno de sus compañeros y que se suman a una lista de problemas que está entregando muchos numerarios de la policía y de distintas fuerzas federales a los jefes, producto de lo que está ocurriendo. Al tiempo que este hombre tomó su arma reglamentaria luego de trabajar en la terminal y terminó con su vida. Contamos de que Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, les prometió un 40% de aumento y solo le llegó un poquito más del 2%. Cuando se pautó que iba a haber protestas, sí, lo que hicieron fue darles un monto único, una suma única para que pudiesen zafar de esas protestas. Después generaron una pelea interna. Sobre el viernes generaron una pelea interna y ahora hicieron circular puertas adentro. ¿Cómo tienen que hacer los policías que quieran ganarse un mango de forma extra para pedirle autorización a sus jefes para salir de deliveries? Para manejar autos de aplicación. Lo que estamos acostumbrados es que capaz le pedías un permiso o le pedían los policías para cumplir extras en algún supermercado, en la puerta y recibían. Vos decís ahora que por escrito y de forma oficial un efectivo de la Policía Federal a los superiores le pide permiso para hacer delivery. Por ahora, por escrito y de fuera, por intermedio de la presente, quien suscribe el cabo primero tanto del personal a sus órdenes, solicitó su autorización para comenzar a realizar tareas extrapoliciales. Dichas tareas consisten en ser delivery de una aplicación de comidas, ¿sí? Llamada Rapiboy, utilizando mi motovehículo particular, marca, modelo, dominio, durante las horas francas de mi servicio ordinario. Las mismas se llevan a cabo tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la zona norte de la provincia. Se adjuntan como archivos embebidos el DNI, el seguro, la cédula verde, el registro nacional de conducir. Esto está pasando con los cabos de la Policía Federal. Yo les conté la semana pasada cuál es la bronca que hay puertas adentro en las fuerzas federales. La bronca es la siguiente: ¿cuánto vale un policía federal? La mitad que un policía de Santa Fe, de Rosario, cuando vimos las protestas, que llegaron a ese monto de sueldo de 1.800.000. Por eso decíamos, y ahora me traigo, ahora me estoy acordando, ¿no? Cuando asume Alberto Fernández, que fueron a rodearle la Quinta de Olivos, y ahora cuando vienen estos gobiernos de derecha, parece que todos se callan la boca, ideológicamente coinciden con ellos, pero pónganse una mano en el corazón. Los gobiernos peronistas nunca los tiraron abajo del tren, ¿eh? Siempre un huesingo había. Pero esto los manda. Acá los únicos que están bien son los jefes que arreglan con la política y los que garrotean jubilados. Todo lo demás, hacer delivery, ¿eh? Hacer delivery. Así que bueno, piénsenlo, porque no pierden el Estado policial por más que le dé autorización. Por eso digo, necesitan un sindicato. Tomen ejemplo de los sindicatos de Estados Unidos, de Europa. Incluso en Rusia hay parte de la policía sindicalizada. Tomen ejemplos, a ver, algo van a encontrar para compatibilizar el objetivo de los cuerpos de seguridad, proteger el servir y proteger a la comunidad y no transformarse en fieras salvajes armadas que salen por un peso a hacer cualquier tipo de cosa como está pasando de hoy y si no termina matándose, ¿eh? Así que bueno, y hoy decíamos el recuerdo de 51 años de la masacre de Pasco, donde justamente este Brito Lima, que hace un rato lo escuchábamos en el audio, que había dicho, no, yo me uno a la huelga de hambre de los compañeros si no lo sueltan, bueno, él fue el que comandó, uno de los que comandó este operativo, en el 21 de marzo de 1975, en el barrio San José de Temperley, llevándose la vida de Héctor Lencina, Héctor Flores, Aníbal Benítez, Germán Gómez, los hermanos Eduardo y Alfredo Díaz, Rubén Cacho Manguna y la compañera Gladys Martínez, luego de ser fusilados

como el Tupac Amaru, tirado de un lado y del otro, y algunos milicos que se acercaban y le prometían el cielo, el oro y el moro, tranquilidad. Y el Tano no transó. La verdad que hay una fibra que habita en todos nosotros, y esa fibra en algún momento se despierta. Y creo que estamos, los que estamos detrás de las rejas simbólicas de esta fantochada de gobierno, de estos seres execrables, de baja estofa, incultos, ignorantes, muy malos hasta para hacer el mal, ambiciosos desmedidos. Recordemos que pusieron a la Argentina de rodillas. Recordemos que insultaron a las madres y a las abuelas. Recordemos que se ríen y le pegan a los discapacitados. Recordemos que garrotean jubilados. Recordemos que van por las leyes laborales. No se puede olvidar. Va a llegar nuestra hora, porque es inevitable. No olvidemos. Y decíamos, estos gringos y el Donald Trump, otro, ese los tiene bien agarrado a todo el sistema americano, bien agarradito lo tiene. Bueno, resulta ser que al tipo le molesta que haya fuerzas armadas dentro del territorio norteamericano, porque sabe que los tiene en contra y los quiere sacar de cualquier manera para que no vayan a votar en estas próximas elecciones del 3 de noviembre del año en curso. Entonces, ¿qué hicieron? Sistema de servicio selectivo de los Estados Unidos. Se ha iniciado una transición histórica. ¿Para qué? Para reclutar a muchachos y muchachas de entre 18 y 25 años forzosamente al servicio militar desde Vietnam, que esto más o menos había parado. No nos olvidemos, estos muchachos no tienen límite. Y como no tienen límite, vamos a escuchar el hambre y cómo les pega la inflación. La inflación en Estados Unidos, reporte número 6. Registrando un fuerte salto el mes pasado. Entre febrero y marzo, los precios de la gasolina se dispararon 21,2%, un aumento semejante no se había observado desde 1967. Así lo subraya el Servicio Estadístico Estadounidense, BLS. El índice de precios al consumo llegó al 3,3% anual. Es la mayor subida de los precios desde mayo de 2024. En concreto, en el mes de marzo, el coste de la energía se disparó un 12,5% anual, mientras que el precio de los alimentos se encareció más de un 2% respecto al mismo mes del año anterior. La inflación ya había registrado un incremento del 2,4% en los 12 meses terminados en febrero. Una fuerte subida que acaba con el camino de bajada recorrido en los últimos 2 años. Desde la Casa Blanca se habla de una situación de corto plazo. Ana Nieto, ¿ese es el sentimiento de los economistas? Los economistas lo que esperan es que empeore antes de que mejore. La realidad es que la mejora va a depender mucho de la duración del conflicto abierto en Irán y de lo que se complique en las cadenas de proveedores globales. Quien maneja un SUV de tamaño mediano paga hoy $20 más por llenar su depósito, y es ahí donde se ha registrado el primer impacto negativo en la economía de esta guerra, directamente de los precios del crudo. Los costes de la energía subieron un 10,9% en marzo. Por comparar, el mes anterior la subida fue de un 0,6%. En marzo, de hecho, la energía ha sido responsable de 2/3 de la subida de la inflación total. La gasolina, como dice, subió un 21,2% en un mes, el fuel oil un 31%, y con respecto al año pasado, viajar en avión es un 15% ahora más caro. La inflación subyacente, que descuenta la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos, ha pasado de apenas un 2,5% a un 2,6%, pero se espera que el shock energético y otras subidas como la derivada de los fertilizantes se filtre poco a poco en otras categorías de precios alrededor de abril y otros meses, sobre todo en los precios de la alimentación. Con estos precios, el sentimiento de los consumidores no es de extrañar que se haya hundido. ¿Qué es lo más relevante del malestar de quienes realmente impulsan el crecimiento ahí en Estados Unidos? Sí, hoy, Paco, se ha conocido el índice del sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan con respecto a abril, la lectura inicial, y lo primero más relevante es la caída. El índice queda en 47.6 frente al 53.3 del mes pasado. Y no solo es peor de lo que esperaban los analistas, es que es el nivel más bajo de los últimos 70 años en los que se hace este índice. En abril ha superado, de hecho, el pesimismo de junio del año 2022, que es cuando se intensificaba la subida de la inflación derivada de la crisis del COVID. Este índice se va a revisar a finales de este mes. Si se ha hecho con encuestas antes de la tregua, es posible que mejore. El segundo dato de relevante es que no solamente que haya sido tan bajo, sino que las expectativas de inflación de medio plazo han subido, pero también las de largo plazo, que son las que está vigilando y muy de cerca la Reserva Federal para no tener que cambiar sus perspectivas con respecto a las tasas. De momento se mantienen, no suben, no bajan, pero esto podría variar. Mirando a este conflicto en Irán y a la repercusión que está teniendo en la relación entre Europa y Estados Unidos, vamos a mirar a Francia. El Banco Central francés ha vendido parte de sus reservas de oro depositadas en la Reserva Federal de Estados Unidos en Nueva York. Ha comprado su equivalente en Europa, lo que le ha permitido obtener un beneficio de 12.800 millones de euros. Es lo que recogen los medios locales. Según este reporte, el banco vendió 129 toneladas de oro, equivalentes a cerca del 5% de las reservas totales de oro de Francia, y que eran las últimas que permanecían en Nueva York. Todas las reservas de oro francesas se encuentran ahora en París. En lugar de refinar y transportar el oro antiguo desde Estados Unidos, la entidad decidió venderlo y adquirir lingotes nuevos que cumplen las normas internacionales vigentes en el mercado europeo. La transacción se llevó a cabo en 26 operaciones distintas entre julio de 2025 y principios de 2026. Las reservas de oro de Francia ascienden actualmente a unas 2.437 toneladas, consideradas las cuartas más grandes del mundo, y además se encuentran ahora íntegramente en París. De este total, 134 toneladas corresponden a lingotes y monedas antiguas que el Banco de Francia prevé modernizar para que se ajusten a los estándares actuales de aquí a 2028. Que están perdiendo el juego y nunca se dan por vencido, que abrazan sueños en sus nidos, que mueren en la madrugada por el honor de los soldados que defendieron nuestra tierra, y un presidente sin reparo va honrando a Thatcher y a Inglaterra. Por la memoria y las abuelas. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la 471, el día 13 de abril del año 2026. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterro, opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de Pe a Pa, le da la bienvenida a nuestro querido compañero, camarada y amigo, el profesor Alejandro Correa. Hola, ¿cómo andás, Ángel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda, viejo? ¿Cómo va eso? Bien. Bueno, como más o menos se puede. Eso. Pero digo, hoy estoy, viste, hoy te había anticipado con tu libro, o sea. Sí, ya me di cuenta, sí. Porque sí. ¿Por qué? Con las que te quitaremos. ¿Vos sabés dónde se cantaba eso? ¿Dónde? Eso se cantaba. Ajá. ¿Y quiénes lo cantaban? ¿En qué momento? No sé si lo puedo decir. Por, hermano, estamos amortizados. Eso. Ah, bien, bien, bien. Bueno, eso se cantaba en Trelew antes de que se produjera el escape de todos los prisioneros que había en Trelew. Cantaban eso cuando estaban armando el plan del escape. Cantaban eso, entonces parece que cuentan en la película, hay un documental excelente, está en internet, hecho con, incluso todavía vivía Gorriera Merlo, estaba Canarvaja, tratan, les dan un pedazo a cada uno, está muy, muy bien hecho. Y yo eso no lo sabía, que ellos lo cantaban, porque yo conocía la zamba por un lado. Aparte yo a Garibaldi Fraga siempre lo tenía claro. Él está casado con la hija de Lanusse, no sé si vos sabías. Sí, de aquella época aparte. Va. Pero a su vez era una cosa muy rara, porque el tipo era medio de derecha, pero bueno, era una cosa así muy extraña. Y cantaba esa samba, Luis Burela. Te quiero decir que yo no, o sea, no creo ni en los libros prohibidos, ni en las personas canceladas, qué sé yo. O sea, el tema es pertinente y me gustó la versión. Absolutamente pertinente, y aparte lo hace muy bien. No es un tema que lo hizo él, mirá vos, no, pero es una de las mejores interpretaciones que yo he escuchado, sí, de aquella época, lo hace muy bien. Sí, lo hace muy bien. No, y yo decía, para contextualizar y seguir contextualizando lo que había charlado con vos, anticipándote, de alguna manera, haciéndote partícipe y abriéndote la puerta, porque bueno, somos de la misma generación, un poquito más, un poquito menos, pero ¿sabés qué me acordé? Me acordé de aquellos, y que incluso me acordé de mí mismo, cuando estábamos tan locos, que me acuerdo una, o no sea, sé si estábamos tan, no sé si estábamos tan, no, no, tan, bueno, tan loco, dale, tan loco, locos de coraje me refiero, locos de coraje, sí. Que me acuerdo la escena de que después otro la relató y alguna se vio, pero yo me tocó vivirlo, que en la ida, el cruce del arroyo para llegar a Ezeiza, había que cruzar un arroyo cuando venía, estaba todo inundado, que había llovido, qué sé yo. Y los milicos y la derecha, esto de la AAA, y todo, habían puesto a los milicos, viste, con Mauser, para que la gente no llegara de cualquier manera. Que, y bueno, y ahí, loco, la escena era, ¿sabes qué? Era desgarrarse la camisa, apoyar el pecho en el Mauser y decirle, tirá. Claro. Y tuvieron que bajar los fusiles y se comieron dos bifes y pasó la multitud por arriba de ellos, viste. Claro. Porque fue así. Entonces digo, en algún lado eso está. En algún lado eso está. No, sí, claro. Sí. En algún lado está, ¿viste? El garroteado, el hambriado, ¿viste? En algún lado está. El vigilante que se pega un tiro porque no se anima a decir, loco, me estás cagando de hambre. Claro. En algún lado está. El tipo implosiona y se pega el tiro él, ¿viste? El tipo que se da vuelta. Vos te debes acordar, debes conocer, un comisario cordobés que lo descubren, pero ya con el golpe, que el tipo era, no sé si estaba ligado al arco a los montoneros, no me acuerdo qué era, pero laburaba con ellos. Bueno, cuando lo descubren, bueno, es un tipo que le cortan los testículos y se los pone en la boca, o sea, porque aparte la hazaña con él fue terrible, murió en la tortura, es uno de los casos que conozco, porque era peor, sino a los demás los torturaban, a este con mucha más razón. No, fue terrible. Hay cosas que ellos hicieron que son terribles. Pero había tipos, al dicho sea de paso, este tipo era un oficial de policía. Bueno, que algo. El famoso guardamarina Urien era un oficial de la Marina. Vos de ese. Claro. ¿Te acordás? Uh-huh, Urien. Uh-huh, uh-huh, claro. que está medio después cortado. Estuvo... Te siento cortado. No, porque se te corta a vos, porque no sé, dice Alejandro se le pone colorada la señal, no sé qué pasa. Alejandro pierde la señal. Salís cortado. Pero acá parece que tu señal se corta, porque hay un dibujito, entonces de golpe se pone como colorado, pero ahora volviste y estás otra vez a pleno con todas las rayitas. Bueno, no sé, cosa que pasa. Sigamos bueno. Adelante. No, y Urien, claro, la pucha, de los 33 orientales, los que se veían, los militares que peronistas que no estaban de acuerdo con el golpe. De ahí sale también el Semida, ¿no? ¿Te acordás del Semida? Claro. Estudios. En el caso de Urien era particular porque estaba en la Marina mayoritariamente era gorila y un oficial de Marina era gorila. Lo siguen siendo. Ha sido siempre la fuerza más de derecha, ¿no? Porque el ejército estaba dividido, ¿no? Siempre estuvo dividido, siempre hubo, estaba Valle, estaba Aramburu, pero también estaba Valle, estaba Coborno, había de todo, Tanco, había unos cuantos. Está bien, si bien eran tal vez menos, aunque vos sabés que eso nunca se supo. Claro. Vos sabés que eso hay una, no sé qué, sería bueno escuchar la opinión tuya, porque hay quien dice que los tipos estaban dispuestos a salir y Perón lo frena. No sé si eso es así como yo lo digo, Perón lo frena porque era una guerra civil. Tuve oportunidad de conocerla a la hija, o sea, estuve muy en contacto con la hija de Valle, eso fue así, tal cual, porque los primeros que se habían anotado eran los cadetes y después empezaron a anotar a sus suboficiales y ya se habían anotado algunos tenientes y la cosa venía y sí, el viejo lo paró porque dijo esto va a ser un baño de sangre. Andás a ver, ojo, eso es lo que veían ellos en el campo, en el territorio. Capaz que Perón tenía una mirada integral y ya tenía informes de inteligencia que le decían, mirá que estos apenas salgan los van a masacrar a todos. Guarda. Sí, no sé, porque yo lo que digo es que las contradicciones grandes se arreglan de esa manera, de otra manera no se arreglan. Desgraciadamente eso es así. Eso es así, no porque yo lo diga, sino hechos, podemos dar miles y miles de hechos que salieron por un lado, salieron para otro. Porque, ojo, algunos salieron bien, pero otros no salieron bien. Claro. ¿No? Hubo un montón de insurrecciones. Suponete, a ver, y esto no es nuevo. A ver, mirá dónde me voy, a la Comuna de París, 1800 y pico. Ese salió mal. Se levantan los comuneros de París, había en plena guerra franco-prusiana, no sé si te ubico en el coso, bueno, y cuando se levanta la Comuna de París, el ejército francés se para, se junta con los soldados alemanes, con los que estaban peleando, para ir a reprimir a París a los comunos francesas. Este es uno de los ejemplos más claros de los cuales ellos estaban matando, estaba la famosa guerra por Alsacia y Lorena, y por, viste que los franceses y los alemanes en el siglo XIX tuvieron varios enfrentamientos, incluso en el siglo XX, y sacan pedazos. Pero para reprimir y para parar, cuando los tipos dicen, bueno, para, hagamos alto al fuego, porque tenemos que ir a atender a aquello que es más importante que ustedes, y todo de acuerdo. Claro. Y por supuesto, termina mal. La Comuna de París es el primer levantamiento obrero armado y termina mal. Bueno, es derrotado, como es derrotado acá en la Patagonia Trágica, que también se ponen de acuerdo. Claro. Todos los demócratas, fundamentalmente radicales, se ponen de acuerdo y están de acuerdo en reprimir, o sea, el levantamiento ese porque no sé qué. Los latifundistas. Claro. Que la película de Patagonia Rebelde está muy bien hecha. El texto ayuda mucho porque, ¿no? El texto de Bayer ayuda mucho porque es muy interesante. Y está basado dato con dato, fecha con fecha. Es muy, muy, muy vaso. No hace poesía. O sea, hace una investigación histórica. Generalmente era hacía investigación histórica. Entonces, claro, no podía evitar que se notara de qué lado estaba, pero ese es otro tema. Claro, pero aparte, bueno, nos sacamos el sombrero, ¿no? Sí, vaya el periodista. No, más bien, sí. Vaya el periodista, sí, mamá mía. Bueno, sí, y por eso te decía hoy y ayer y el otro día que quería reivindicar eso, porque me parece que es como que nos estamos salteando una etapa y le estamos dejando la cancha libre en el aspecto simbólico a una manga de sátrapas que son unos ignorantes cuatro de copa que no podrían ni estar en un boliche de estación tomando y gritando porque alguien les pega un bife, pero porque son así de berretas. Y lo que a mí me llama la atención es que tienen al establishment y a gran parte de la población de rodillas. Bueno, a ver, yo eso lo dividí en dos partes. Primero el establishment. El establishment, aparentemente, ellos agarran cualquier cosa en tanto en cuanto los ayude a ellos. Y este tipo parecía que los iba a ayudar, cosa que en realidad terminan sucediendo perfectamente. Uh-huh. Es algo así como Trump, digamos, salvando las distancias, con laburo para ellos. Ahora, después la gente, lo de la gente es un poco más complicado porque viene de un fracaso los movimientos populares, por decirlo de alguna manera, fundamentalmente el peronismo, y los líos internos que el peronismo todavía al día de hoy tiene, que todavía no se terminan de arreglar, porque yo hoy te escuchaba a vos, me parece muy buena lo que dijiste al respecto. Claro que Axel es la persona, no hay... Yo defino, ya está, chao. Pero no las tiene todas consigo, No las tiene todas consigo adentro. Porque después el tipo también te podés perder. Se puede ganar y se puede perder. Ahí está. Pero ese es otro tema. Pero no las tiene todas consigo adentro. Y eso es lo más... no puede terminar de cohesionar el frente interno. Y eso lo ayuda también a Payasín a seguir haciendo cada vez peor las cosas. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa ahora con Trump. Estaba muy interesante. Vos no trajiste hoy nada de no, contale, porque vamos a contar un video, dale, contalo. No, vos, que sos, la cosa es así, digo, o sea, una de las resistencias, pero yo quería dejar eso para después, digamos. Hablar de lo internacional, porque creo que... Después, sí, está bien. No. Para hablar de la guerra, si te parece, sí, en el claro, otro bloque. Sí, y el tercero en el otro, dale. Para Axel y compañía, si te parece. Dale. Pero sobre esta primera parte, a ver, vos sos un muchacho que caminaba a Buenos Aires de noche en la época del proceso. O sea, tenías una segunda piel de miedo, de cuidar, estaba todo normal y le decías a tu vieja, che, me voy a comer una con los amigos, y estaba todo el mundo tranquilo, y vos sabías que ibas a volver y que no iba a pasar nada. Esa sensación, eso es lo que quiero que me cuentes, cómo lo viviste vos siendo músico, porque aparte siendo artista, no puedes ir a las 10 de la mañana a hacer tu trabajo. Bueno, a mí se cansaron de pararme. Yo siempre andaba con la tarjeta del sindicato, con el carnet de ahí, con el carnet de ADI, con todos los carnets que tengo de cosas. Entonces, cuando los tipos se daban cuenta de que yo era músico y más, entonces ahí no me daban bola, me maltrataban un poco, ¿no? Y andás vestido así, con el... Bueno, ahora andás. Una cosa así. Pero me han llegado a sacar, me acuerdo como si fuera el día de hoy, porque fue... realmente ahí me... Yo estaba mirando discos en una casa de discos por José María Moreno, a media cuadra de Rivadavia, o sea, ¿no? A un disco. Estaba como adentro, 30 metros adentro. Y los tipos se bajaron y entraron. Entró el oficial con el otro, con el arma larga así. Tapé mis documentos y me invitaron a salir afuera. Salimos afuera. 3 de la tarde, 4 de la tarde. Bueno, yo empecé a pelar los cosos, ¿no? Entonces me miraban así con cara, entonces al final un momento pensé, miran entre ellos y me decían, no, este es un pelotudo, este, bueno, que se vaya. Bueno, y dice, bueno, te tenés cortés, pero pues no, pues no, puedes andar así, sí, sí, señor, sí, no sé qué decía yo. Bueno. Claro, y claro. Eso me pasó varias veces, me ha pasado, yo iba a comer un lugar que también entraron adentro a pedir documentos a la mesa. O entradas a veces conmigo, pero a veces era generalizado a todo el mundo, ¿no? Entraban, paraban tres patrulleros en la puerta y empezaban a entrar, y entraban con armas largas a un lugar cerrado. Claro. Eso pasaba. Claro. Y no es muy agradable que vos estés comiendo un cacho de pizza a la 10 de la noche y de pronto tengas que empezar y aparte de dónde te conoces y de dónde te dejas de conocer, por eso, bueno, lo primero que vos arreglabas, incluso con gente que no tenía nada que ver, bueno, ¿de dónde nos conocemos? ¿Qué somos? ¿No? La primera cosa, eso se llamaba el minuto. No sé si vos te acordás, que era ese minuto, claro, el minuto en el cual vos tenías que ponerte de acuerdo con el otro, bueno, a ver qué eras. Si era hombre o mujer era fácil porque decían, no, novio, listo, chao, ya está. Entonces enseguida se arregla eso. Era más difícil, no, porque tenías que inventar algo y si vos eras, si los dos estudiábamos lo mismo, más o menos podía ser, si trabajábamos en el mismo lugar, podía ser. El problema es cuando tenías una persona que era muy distinta, ¿sí? Entonces ahí se ponía más complicado. Como sí. Yo le explico que estoy, no sé, una persona que trabaja de cualquier otra cosa. ¿No? Bien. No puedo encontrar ninguna conexión. Ahora vamos a caer. Estabas prisionero. Estabas prisionero carcelero. Pero estabas prisionero porque... Sí, claro. Estabas prisionero. No, estaba esperando, vos... estaba esperando que la pusiera. No, yo no la traje. Pero estabas prisionero porque sí, vos fijate que sí, una persona claro. Normal no tiene por qué levantarse a la mañana de su día o encontrarse con alguien y estar pensando este tipo de cosas. No es normal. No, claro, sí, sí. No, era todo así. O sea que no. A eso me refiero haciendo un puente al día de hoy. Hoy estamos presos simbólicamente de una banda de sátrapas que nos tienen simbólicamente presos. ¿Presos qué? Y yo de verdad te digo, estoy preocupado. Yo escucho los medios de comunicación, los propios, los ajenos. ¿Qué dice Milei? ¿Qué dice Adorni? ¿Qué me importa lo que dice Milei y lo que dice Adorni? A mí lo que me importa es cómo nos sacamos esto de encima y cómo reconstruimos y restauramos el país. Porque lo que siento es que estamos como en una nube de derrota y que para muchos es como una derrota inexorable. Como que esto ya... Y yo no lo veo así. ¿En qué? ¿En no, base no, a qué? Puesto que no. En base a la memoria de esa fibra rebelde que sé que en algún lugar habita. Tengo la esperanza. No, pero no es un problema de esperanzas. Es un problema de cómo se desarrollan los hechos. O sea, los peores... Yo con vos, a vos te lo he dicho varias veces, o sea, esto es feo. Pero fue mucho peor el proceso. Cierto. O sea, está bien. Digo de cosas que yo he vivido. Uh-huh. No sé cómo habrá sido el golpe del 55 después. No sé si habrá sido peor o mejor, no lo sé. Pero esto, que es horripilante, no, el proceso fue mucho peor. Uh-huh. Porque aparte de todo esto, encima te desaparecía. Bueno, y voy a agregar, si querés, lo dejamos para el final, para cuando hablemos del tema de Axel. Dale, dale. Hoy una compañera me decía, tiene razón, me gustó la reflexión que hizo. Hoy no es lo mismo que en el 2000, ni es lo mismo que en el 72, porque hay una experiencia acumulada. Hay una experiencia acumulada de resistencia. Entonces, creo que eso, si querés, en el tercer bloque lo hablamos como cuánto pesa o cuánto podría pesar esa experiencia acumulada de resistencia. Y ahora sí, querido, vamos con la música, a ver qué nos trajiste. Bueno, yo para no ser menos que vos, para no ser menos que vos, y presintiendo algunas de las cosas, algunas ya estamos muy conectados, muy conectados. Otras no. Yo estaba esperando la del carcelero, pero bueno, se te pasó. Pero la de Burela estaba, esa estaba. Bien. Traje esto. Es un disco que graba Daniel Viglietti en Cuba en el año 73, porque él se había tenido que ir, porque en el 72 se produce un golpe de Estado, que lo derrocan a Pacheco Areco, el tipo de salir corriendo, se va a Cuba y graba un disco que se llama Trópicos. Y este tema es uno de los temas que forma parte, ¿no? Que es una historia. El tema, vos te vas a acordar, yo digo el título nada más, es Daniel Viglietti, es la grabación original de ese disco Trópicos del año 73, y el tema se llama El Chueco Maciel. Porque tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz. Padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cantegril. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos balas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido, los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer. Muy bueno. Viglietti escribía bien. Muy bueno, muy bien. Escribía bien y interpretaba bien y sí, transmitía claro. Bien, ¿no? También. Sí. Y sí. Aparte, qué momento de la historia, che. Sí, claro. Sí. Qué momento sí. De la historia. Qué momento de la historia. Y tenés razón, eran momentos más aciagos que estos, más oscuros que estos. Pero creo que todavía quedaba un espíritu de rebeldía más vivo, a flor de piel. En algunos, tenés razón. Inmediatamente me acordé. No, hay de todo. Pero yo no sé. Yo el otro día, el 24, vi un montón de gente en la calle. Cierto. Y a ninguno de esos que estaba en la calle el 24, yo me pareció que fuese ni siquiera simpatizante de Milei. Por ahí a lo mejor yo me ponía a hablar con alguno de ellos y yo, no íbamos a estar de acuerdo en algunas cosas, en uno, en dos o tres, ellos están no de acuerdo como puede estar vos y yo, o con Pedro, o con Tebel, que yo podemos en esto, pero me parece que estamos todos en el mismo lugar. Ajá. Y lo otro es secundario, lo central me parece que todo el mundo tira para el mismo lado. Después, claro, es Bueno, vamos a entrar a lo que te mandé. Dale. La cosa es así. Ahí, bueno, o sea, no importa el origen, lo que importa es el contenido. El contenido es el siguiente, es un video bastante largo, creíble, creíble, absolutamente creíble, confiable, lo cual no es poco en este momento de propaganda de un lado y del otro, y que realmente con pelos y señales cuenta la entretela de la relación simbiótica, interesada, en algunos aspectos cuasi mafiosa, entre el gobierno de Israel, entre, mejor dicho, Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Y también hace un panorama respecto de la actitud de los demócratas, porque no es que esto pasa con Trump. O sea, constantemente el lobby israelí es absolutamente influyente en las altas esferas políticas de los Estados Unidos. Lo que pasa es que nunca se había llegado, como hasta ahora, a que Estados Unidos vaya a una guerra tan abiertamente. Tan abiertamente obedeciendo a los intereses de Estados Unidos. Ah. Y lo que Blumenthal se llama, el periodista, que expone esto, es un tipo que los conoce porque aparte los tiene de enemigos. O sea, claro. Blumenthal también es judío, también y los tiene de peor. O sea, es lo que vos decías, al policía ese que agarraron le dieron más policía. Claro. Bueno, al judío este, por ser contestatario, contar la verdad, ni piedad. Es la misma historia. Salvando las distancias y sin querer hacer ningún tipo de comparación, es medio lo que le pasa a Najaren con la comunidad judía, no, la detestan. Y la mina en realidad dijo algo que se puede discutir lo que ella dice, pero discutimos porque no es una tarada, es una mina, claro, que está, escribió ¿no? Los orígenes del totalitarismo, un libro que es muy interesante. Bueno, se la puede cuestionar, obviamente, pero la sacaron del mapa. A ella la sacaron del mapa. Yo creo que no se merecía eso Ana Hall. Pero bueno, sí, me parece a mí. No, simbólicamente estamos viviendo la época en que, hoy yo más o menos lo expresaba, el tema de del contrabando de las causas nobles. O sea, los que manejan, por ejemplo, Estados Unidos, o sea, gobernada por Trump, rescata valores simbólicos, pero claro, como el tipo tiene una locura senil que ya es innegable, así como lo rescata, después los pisotea y los escupe, ¿no? O sea, habla de las Fuerzas Armadas, habla de los soldados, y los hijos de él no van ni en pedo a hacer el servicio militar, están todos bien escondidos. El tipo habla de moral, habla de esto, del otro, habla de moral, habla de ética, habla de todo, y de golpe es un perverso abusador sexual que no tiene límites, digamos. Es un vendedor de autos usados que te manda a romper las piernas si no te dejas estafar. O sea, de esa calaña, ¿no? El tipo que te estafa, pero que aparte, si vos le decís, no, mirá, me estás estafando, vienen los muchachos y te rompen las piernas, ¿viste? Claro. O sea, en esas manos estamos en cuanto a lo simbólico. Y acá en Argentina nos pasa lo mismo. Vos fijate, los fantoches estos que gobiernan hacen un acto por Malvinas, ¿viste? Hacen un acto por Malvinas y están contrabandeando una causa noble cuando ellos mismos la escupieron diciendo que Thatcher es la más grande que hay, y un ministro de la Nación, el ministro de Defensa, en actividad, general en actividad, diciendo que lo del crucero General Belgrano no fue un crimen de guerra. O sea, juegan a esa dicotomía donde, claro, la gente está tan metida. Hoy también escuchaba ese análisis, que lo que está pasando en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos hay manifestaciones cada vez más opositoras y bien organizadas, la gente vive en el día a día, tenés que comer, ¿viste? No te importa tanto si Milei juega el acto de qué te importa, ¿viste? Qué sé yo, loco, no tengo para el bondi, ¿entendés? No tengo para el bondi, ese es el tema. Tengo un litro de leche y un kilo de pan y le tengo que dar de comer a cuatro gurises. En eso no podés pedir pensamiento. Para eso, digamos, creo que nosotros tenemos la panza llena y podemos digerir un poquitito mejor. este tipo de información para traducirla, ¿no? No sé qué te parece. Te muteaste, me parece, Andy. No. Sí, señor. Estamos como el programa es que hay en esta radio, que ya me estoy muteado. Sí, ahí claro. Está. Este... Así que no sé, ¿qué, hablame algo de la guerra que yo te completo porque estoy absolutamente preocupado. Respecto a lo de la guerra, yo creo que la potencia imperial en el mundo, que hace un mes que intentó invadir algo, que lo dijo que en una semana lo hacía y no lo está pudiendo hacer. Y está bien, ha bombardeado, ha matado gente, bueno, que ni siquiera está pudiendo ahora controlar a su aliado, porque me parece que su aliado le está empezando a pasar por encima, es decir, me refiero a Netanyahu, a Israel. O sea, están como haciéndose cargo ellos de qué se va a hacer y qué se va a dejar de hacer. No los deja ellos muy bien parados desde ningún punto de vista, digo los Estados Unidos. Y yo no sé, vamos a ver qué pasa. Yo tengo buena esperanza, porque lo de Orbán en Hungría, ahí va, podría llegar a ser un lindo anticipo de lo que le podría llegar a pasar a digamos, Orbán en Hungría era un dirigente de derecha, digamos, de nuestros amigos, pues, si no se acuerda, perdió por paliza, porque aparte no perdió por dos votos. Claro, pero no era solo de derecha, era de ultraderecha, anti. Por eso. No, incluso el que ganó medio derecha, más o menos, no se entiende bien, pero él perdió por paliza. Bien, que era el único tipo que junto con Milei le hacían la seguidilla a Trump y a Netanyahu, en todas las cosas que se les ocurrían. Y que ese tipo ya perdió es un dato. Vamos a ver qué pasa con Trump en noviembre. Milei tenemos, vamos a esperar un poco más, a no ser que la gente en algún momento se canse y diga basta antes. Y Netanyahu no sé cómo es, vos que sabes, tiene elecciones, no tiene elecciones. Netanyahu, no hay elecciones nunca. ¿Cuánto hace que está ahí? Netanyahu va a volver a ganar las elecciones, porque al revés de lo que está, o sea, a ver, los que viven en Israel, la gente que no es fanática de Netanyahu, por ejemplo, está cansada de estar todo el día con un ojo abierto, metiéndose en los refugios porque caen bombas. Y está cansada de la guerra que empezó el 7 de octubre del 2023 y que hasta el día de hoy no tiene final. O sea, hay una continuidad de conflicto, un conflicto detrás del otro. Y eso está haciendo que, por ejemplo, la vida normal cotidiana, el trabajo, la escuela de los chicos, ir a comprar, es un problema. Y mucha gente se está yendo. Mucha gente está yendo. Yo quiero vivir. A ver, ¿viste? ¿Qué es lo que yo pensaba el otro día? Digo, de un pueblo, de una nación. ¿Cuántos son realmente los fanáticos que están dispuestos a dar la vida por la patria? Ponerle un 10, un 15%. Fanático, eso que no le importa nada, va para el frente. Después, los otros, los que son más enjundiosos, que los van a acompañar y qué sé yo, ponele otro 10%, un 20%. Ponele que llegues a un 35% de personas que están dispuestas a decir, mira, me importa un carajo, no como, no vivo, estamos todo el día en el refugio, pero vamos para adelante, vive Rey, abajo Irán. Bien. Pero el resto no es así. No todo el mundo es resiliente. Lo escuchaba la vez pasada un reportaje que le estaban haciendo a gente en Israel que se quejaba en la calle de que los refugios no son para todos iguales. O sea, tenían esa primera queja. O sea, que no solo hay algunos que se refugian y otros que no tienen dónde meterse. Lo decía la persona esta de la calle. Habían parado, de que dependía de cómo anduviera en su bolsillo. Que si era un tipo de lugar casi más baja, no tenía dónde meterse. O sea, si tenía la mala suerte que la bomba le caía justo ahí, chao, afuera. Y lo hacían la comparación con el búnker que tenía Netanyahu, que aparentemente es un búnker que se lo hizo un simpatizante de él que vive en Estados Unidos y que tiene un búnker y se lo presta. No, esto es lo que yo me enteré la vez pasada. O sea que ahí también está bastante desigual la cosa. Israel, me da la impresión. Respecto a que el que tiene el búnker y el que no tiene nada. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo que yo decía el otro día, todo el mundo en Israel odia a los iraníes. ¿Por qué? Porque los iraníes del 79, que están todos los días, 5 veces por día, diciendo y haciendo todo lo posible para reventar a todos los israelíes, a Israel y a todo lo que sea. Entonces, eso convoca, ¿por qué? Convoca a partir del miedo. Y el miedo es muy bien utilizado por la gente de Netanyahu. Muy bien utilizado. Lo utilizan de una manera magistral. Entonces eso le da apoyatura, pero también les da el cansancio y otra cosa, la economía ya no es la misma. Ya los alquileres son caros. Ya la desigualdad social se empieza a notar. Ya, ver, si vos criaste un hijo, ponele, estás allá en Israel, viste a Eres Israel, bien, estamos en Eres Israel, la tierra prometida, ¿vos qué soñás para tus hijos? Está bien, que hagan la tzavá, que hagan el ejército, el que tengan que hacer, y después que termine la facultad, que tenga un trabajo, que se case, voy a ver a mi nieto. Ese es el proyecto de vida. Viste, que el pibe o la piba tenga una posibilidad de desarrollarse en alguna y de vivir en paz, y tener sus hijos, y ver a sus abuelos. La gente no quiere más que eso, la rutina diaria. Y este contexto de guerra, y aparte otra cosa, todo el mundo sabe que eso también es cierto. Y aún los más fanáticos de Netanyahu saben que todo esto es una huida hacia adelante porque no quiere enfrentar Netanyahu todos los problemas que se le vienen. Desde las denuncias por corrupción, desde la subresponsabilidad en el 7 de octubre, desde cómo negoció el tema de los rehenes. O sea, tiene muchas cuestiones, la plata que maneja, sus hijos que no están en el ejército, en primera línea, o sea, tiene muchas cosas para explicar. Y el tipo huye para adelante. Y otra cosa que, digo, para cerrar, si te parece este sí, primer tramo, te dejo a vos la última palabra, por supuesto. Vos sabés que me doy cuenta que tanto Trump como Netanyahu, en este caso, son gente de 80 años, que tienen todo el poder. Y yo creo que a esas personas les debe de costar saber que se van a morir. Entonces, de una manera u otra, quieren dejar la marca, quieren modificar, no se quieren morir. Yo creo que a lo que le tienen miedo, pánico total, es a la muerte. Y que se niegan a morir, ¿viste? Se aferran con uñas y dientes. Están jodidos. Están jodidos. Claro, pero mientras tanto, mientras no se mueren, nos cagan la vida a nosotros, ¿viste? Claro. Bueno, vamos a ver que yo te digo, yo tengo bastante esperanza, y aparte porque me parece que son totalmente distintas las sociedades, tanto israelí como estadounidense. Me parece que la estadounidense está mucho más movilizada, hay mucho más, está mucho menos unificada que que está la sociedad israelí, por esto que vos decías antes. Y entonces me parece que eso puede llegar a ser un... ha habido 8 millones de tipos en la calle, o sea, no es un número menor. Por más de que ellos son muchos y todo lo que vos quieras, no es un número menor. ¿Está bien? No es un número menor. Y muy bien Mandani. Así que no sé. Mandani, genial, ayer sus primeros 100 días, él y Bernie Sanders hablando de los sindicatos y de qué manera hay que promocionar y apoyar a los sindicatos y que la gente se sindicalice. Claro, me pareció muy piola. Sí, que es una cosa, eso que vos decías hoy, que evidentemente está muy bien, que la policía se tendría que sindicalizar, que no es una cosa, no es un invento comunista, eso en los Estados Unidos está sindicalizado. Exactamente. Digámosle, algún desprevenido que ande por ahí. O sea, en Estados Unidos la policía está sindicalizada, lo vuelvo a repetir, y en Inglaterra también, y en Francia también. O sea, en los países serios, como le dicen ellos. Así es. Bueno, o sea que no sé por qué acá no podría llegar a ser. Acá hay un malestar bastante importante también con la... Yo creo que acá hay un malestar importante acá dentro de las fuerzas, ¿cómo se llama? De la fuerza de seguridad. El gobierno los manda a pegar. No sé si escuchaste el audio del chico que se suicida. del policía que se suicida, sí. Tienen que pedir autorización para hacer delivery, ¿no? para hacer Rappi, para llevar una bolsa de comida, hermano. Sí. Eso se bancan, hasta ahí llegan. Sí. Vamos a ver hasta dónde. A ver, las cosas empiezan hasta que un día no lo quiero hacer más y se van todos a la mierda. Funciona así. Vamos a ver ese momento, porque se van juntando otras cosas también. Así es. Bueno, vamos y después nos dedicamos a la política de aquí. ¿Qué hace Nachito, dale, querido? Nacho. Vamos con el segundo tema. Segundo tema. Bien, yo ahí puse. Hola, sí. Nacho. Bueno, segundo tema. Bueno, seguimos con Biglietti. Esta vez va a ser algo que me pareció importante. No sé si vos viste, lo traigo unas imágenes que eran bastante impactantes, que pasaron en dos lugares. Por un lado pasaron Israel. Netanyahu bombardeó lugares religiosos católicos sin ningún tipo de necesidad. Y el otro día acá, hay uno de esos, los curas de Acción por los Pobres, uno es el padre Paco, pero había otro que lo molieron a palos. No me digas. Estaba vestido blanco. Sí, salió, hay una foto donde está el tipo vestido blanco, todo así, y lo están moliendo a palos. Creo que fui el miércoles pasado. Entonces me acordé con esas imágenes de Violeta Parra. Y la que había escrito una canción que se llama ¿Qué dirá el Santo Padre?, que es hecha por Biglietti ahora. Dale. Qué bueno. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Se fueron y nos dejaron sus canciones. ¿No? Sí. Sí, aparte con nombre. ¿Sabés? Julián Grimau era un estudiante chileno que lo matan en la represión. Fue como el caso del estudiante Bello, no sé si vos te acordás, ayer en el 70, fue el primero que cae cuando empieza lo del cordobazo. El primer estudiante que la policía mata, yo no me acuerdo el nombre de pila de Bello, era el apellido. Mira. Bueno, tenemos ejemplos. Bueno, contame un poquitito y después yo me engancho con el tema de Axel. Y la posibilidad de empezar a organizar, mejor dicho, no de empezar, sino que sobre la base de lo organizado y lo que ya está funcionando en Provincia de Buenos Aires, la posibilidad de generar un frente amplio para las próximas elecciones. Sí, no veo que haya muchas otras posibilidades de nada. Y lo que voy a lamentar seguramente es que la izquierda otra vez se va a quedar o volver a quedar afuera. No sé qué que terminan haciendo, ya pasó en la marcha. Al final yo no sé si Miriam Bregman si fue porque se había conseguido unificar en algún momento, ¿no? El acto del 24 de mayo, imagínate si ahí estamos divididos. ¿Qué nos espera el resto? Claro. Y esta gente no entiende. Yo en algún momento pensé que por ahí Bregman podría, pero me parece que se fue con el acto del FIT. Por lo menos venía. No le queda otra, no puede hacer otra cosa, ¿no? Con lo cual, digamos, la posibilidad de algo que gira por ahí, yo me doy cuenta que es muy real, que es que se junten Bregman con Kicillof. No, ya dijo que no la otra vez, no sé, le pegó a Kicillof. Va a ser muy complicado. ¿Qué sería una buena cosa? Porque va a ir partido otra vez. Y si bien, digamos, no es mucha la diferencia, es mucha, mejor dicho, al revés, es mucha la diferencia. Seguramente que va a sacar Kicillof en relación a Bregman. Ese poquito, ese sector, es simbólico. Ajá, si ella se juntase, fue lo que fue en su momento, salvando las distancias, con De la Rúa y Chacho Álvarez. ¿Te acordás? Chacho Álvarez le dio de alguna manera el poquitito una posibilidad. Después salió mal, está bien, salió mal. Y yo creo que él tomó la decisión correcta. Cosa que vos sabés que yo le reprocho a Cristina que no haber tomado la decisión correcta, que es irse. Él cuando vio que se pudría todo, que lo que él le parecía que podía hacer no era, y que era todo lo mismo, el tipo se fue a la miércoles. Me saco el sombrero con eso. Bueno, eso es más o menos el panorama acá. Yo no sé, hasta el momento Axel está ahí. Creo de que para eso se tendría que todos los sectores del peronismo, al menos los sectores del peronismo, ya que con la izquierda difícilmente se pueda contar. Ampliemos el foco. Porque el rol de la izquierda puede ser perfectamente aportar diputados, legisladores, concejales, intendentes, lo que fuera. Justamente para plantear lo que el peronismo no va a plantear. Porque el peronismo, sea en la versión de Axel, va a tener limitaciones. No va a plantear los derechos de las minorías. En cambio, la izquierda sí tiene la posibilidad de hacerlo porque es el sector que representa. Sí. Entonces yo creo que una fuerza parlamentaria en todo el país importante de la izquierda y puede hacer que estas causas que los partidos tradicionales no van a tocar, porque lógicamente no, estamos en un momento en el que vamos a salir de Milei y no vamos a ir a Chávez, ¿viste? Ni a Fidel. No, pero hay lo que pasa es que, bueno, a ver si vamos a la parte de la izquierda. Yo no sé si vos te acordás, ya que estuvimos hablando de los 70. En los 70 hubo tres posiciones de la izquierda tomada en bloque, respecto, o cuatro si querés. Unas eran las posiciones de partidos que no querían ir con el peronismo. Uno era el Partido Socialista de los Trabajadores, que es donde estaba yo. Estaba el Partido Comunista, que en realidad fue con Allende. Otros que hablaban, no te debes acordar la consigna, ni golpe, ni elección, revolución, que plantea el voto en blanco, es lo que hoy es el Partido Obrero, los antecedentes del Partido Obrero y el maoísmo. Y después estaban quienes, había un tercer grupo, que era de un tipo que se llamaba el Colorado Ramos. El Colorado Ramos después tiene... Jorge Abelardo Ramos, que tiene un libro muy interesante sobre historia. Él es medio revisionista, él en aquel momento decía que era troquista, era una cosa muy rara. Y termina con Menem, desgraciadamente, pero bueno, ese es otro. Pero un gran tipo, tuve la oportunidad de conocerlo. En ese momento ya. Es el tipo que se da cuenta de que es el peronismo. Entonces se lo va a ver a Perón. Y consigue, y como Perón para eso era muy habilidoso, dice, esta es la mía. Le da el lugar. Y entran diputados del FIP. En el no FIT, sino FIP con P. Entran con la lista del peronismo y por supuesto entran. Cosa que de la izquierda no puede meter ninguno, ni los que se presentaron, ni los que no se presentaron menos. Quedaron todos afuera. Jorge Abelardo. Y entonces, Jorge Abelardo Ramos, que por supuesto en ese momento era muy criticado, yo mismo fui uno de los que lo criticó furiosamente, hoy no lo criticaría. Me parece que tuvo una actitud bastante inteligente. Que bueno, pará, por este lado, si a mí no me van a dar bola, si no te van a dar bola, vayamos ahí a ver qué podemos hacer. Después lo que pasa es que el mismo caos que había en general, incluso dentro del mismo peronismo, porque el peronismo no era Abelardo Ramos su problema, el problema lo tenían por otro lado, y eran problemas que se iban a decidir por las armas, como quedó claro. Después, porque estaban ambos sectores dispuestos a dirimirlo por las armas, y eso estaba claro, todo el mundo, cualquiera que lo quisiese ver, lo podía ver. Pero bueno, esa fue la historia. Claro, yo, por ejemplo, Abelardo Ramos hizo un aporte muy importante con el tema de Malvinas desde la izquierda. Abelardo Ramos siempre se definió como argentino, como nacionalista, pero de izquierdas. O sea, nunca renegó ni de ser de izquierda ni de ser argentino. Y tiene trabajos, reuniones, convocatorias de amplios sectores diferentes respecto al tema de Malvinas, planteándola como una cuestión de Estado. Hay trabajos muy importantes. Sí. Jorge Abelardo Ramos es el primer tipo que se da cuenta de que la revolución no es una cosa abstracta, es una cosa concreta. Entonces que vos no podés agarrar el Manifiesto Comunista de Marx o la obra de Marx, que es maravillosa y gigantesca, o lo agarrar el Lenin y lo trasladás acá. Yo te iba a contar una anécdota que la doy por buena, por quien me la ha contado. Resulta de que, no sé, vos seguramente te debes acordar, en algún momento como consecuencia de la ruptura entre la Unión Soviética y China, o sea, en todos los países donde había partido comunista, aparece alrededor un partido comunista revolucionario, es decir, maoísta. Acá también. Pero acá aparecen dos. Uno, que es una decisión del Partido Comunista original, y aparece Jorge Eneas Spilimbergo, que también se reivindica maoísta. Y entonces entre los dos estaban peleando, a ver, porque no es lo mismo que te dejo. Entonces se van los dos, deciden que los dos van a ir a China a verlo a Mao. Yo insisto, la anécdota me la... A ver, te digo incluso quién me la contó. Me la contó un tipo que es... está en el Comité Central del Partido Comunista. O sea que puede haber cierta maledicencia. Pero la he escuchado varias veces. Se van los dos a Pekín, Mao los recibe, les pregunta, te lo hago rápido. Bueno, muchachos, ustedes son... no le dice muchachos, pero no sé cómo se lo diría. Y entonces le pregunta de dónde son, de Argentina. Parece que Mao se los queda mirando. Me dice, ahí está Perón, ¿no? Dice. Ay, tío. Y ustedes son peronistas. No, nosotros somos maoístas. No, en Argentina está Perón. Bueno, por supuesto, Mao se arregla los tipos. Mao era peronista, ¿querés decir? Porque no era que era peronista, es el tipo que se da cuenta. No es porque sea peronista, ojo, no. Yo nunca me diría eso. Es el que se da cuenta que hasta el momento, no sé qué pasa de acá en adelante, no sé si toda esta campaña en Melé habrá conseguido desperonizar a la gente de tal manera que se olvide, pero por lo menos desde el 45 hasta el golpe militar y pasado el golpe militar y pasada la dictadura, en la Argentina... Los sectores trabajadores se agrupan alrededor del peronismo, con todas las contradicciones y líos que a uno le pueden llegar a aparecer. Entonces, que medio que como no tenías más remedio que ir a hablar ahí. Claro. Esto es lo que Mao le decía. Ustedes son comunistas, sí, está bien, está muy bien que sean comunistas. No permitas de que los tipos te quieren hacer cambiar, lo que es complicado, porque a veces, bueno, ahora el peronismo está bastante, pero en la época de los 70 era complicado juntarse a veces con compañeros peronistas que podían estar de acuerdo, porque inmediatamente lo primero que querían era que vos dejases de seguir. Yo no quiero dejar de nada, yo quiero ver que me puedo poner de acuerdo con vos. Pero eso, claro, pero eso es posterior. Eso en los 70 no se pasaba bien, una lástima. Y el único que lo consigue hacer es Ramos. Y es Ramos el que consigue hacer eso, porque Ramos le salta por encima a todas las guardias pretorianas que tenía Perón de derecha y de izquierda, y se lo va a ver a él. Él tenía cierto, era un tipo que había escrito, tenía libros, era un tipo más reconocido. Bueno, y se va a juntar con el general directamente, quiere hablar con él, el general lo recibe y él le ofrece, de alguna manera, juntarse. Bueno, integrar algunas personas dentro de la lista de, yo no sé qué lugar la verdad. Muy interesante, dado, tenemos que seguir con esto. Che, nos quedan 3 minutos. Dale. ¿Cuánto nos, Nachito, mira, si te parece, hacemos así: pone el tema y nos dejas 20 segundos para saludar. Dale. Pedile el tema nomás. Dale. Bueno, ¿cuál va a ser el tema? A ver, adiviná. A desalambrar. A ver, vamos a desalambrar con Daniel Biglietti. Dale. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Bueno, hasta acá llegamos con América Resiste, la vuelta de hoy, la número 471, el día 13 de abril del año 2026. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, operó técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero y Nachito Álvarez. Gracias, Nacho, por estar ahí. No nos se olviden que hoy, a partir de las 21 horas, Sueños Posibles por el aire de la retaguardia, Hernán Schiller, Paulita del Foro Social Mundial, y bueno, va a ser un programón. Salude, don profe. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo.